política también, y doctor en desarrollo económico. Bueno, también ha estado ligado a la Universidad Nacional de Quilmes. Juan Cruz, te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? Un saludo grande. Bueno, gracias por atendernos. Perdón por la espera ahí, que te tuvimos bastante colgado. No hay problema. Primeros datos que podemos destacar de este informe, que ya está publicado en CEPA y que, bueno, se solventa también con números bien concretos y reales de lo que está sucediendo con el mundo del trabajo, ¿no? Sí, la verdad que, como bien señalabas, son números preocupantes que tiene una pequeña paradoja, ¿no? Son, tal vez van a ser los mejores números del año en términos laborales. Me parece que a partir de septiembre y los meses siguientes se va a ver una profundización de esta tendencia que nosotros venimos señalando hace ya algunos años, que tiene que ver con la destrucción de empleo, sobre todo esto que vos señalabas, de empleo bien remunerado, de calidad, de valor agregado. Uno podría decir el sector más golpeado es el sector industrial. Y la verdad que, bueno, esta crisis cambiaria, el tipo de cambio, el salto del dólar, aumento de tarifas, etcétera, va a impactar muy fuertemente a partir del mes de septiembre en términos de la destrucción de empleo, que nos marca desde enero a agosto un promedio casi de 5.000 despidos y suspensiones por mes, uh-huh. Y ya ascienden a casi 40.000, ¿no? En este caso, en la comparación con el año pasado, ¿es infinitamente peor el panorama? Mira, la verdad es que el año pasado habíamos tenido, si se quiere, vamos a poner en nuestros términos, un amesetamiento, uh-huh. Pero la verdad que la tendencia que nosotros venimos siguiendo, sobre todo en algunos sectores, es preocupante. Y acá voy a poner el eje en la situación industrial, que le pega muy de lleno a enormes cantidades de población y sobre todo muy ubicado en el conurbano bonaerense, ¿no? También en la zona de Rosario, de Córdoba, pero en el conurbano el impacto es muy fuerte, y por eso también me parece que es central, digo, y retomo lo que se difundió hace algunos días con la cuestión esta del INDEC y los despidos y la alta tasa del conurbano, que está vinculado a esto, ¿no? Ya desde que inició este gobierno se destruyeron casi 90.000 empleos industriales. Uh-huh. La verdad es que es muy preocupante, digo, un país como Argentina sin industria es un país para poco, ¿no? Y nosotros tratamos de enfatizar esta cuestión porque, sinceramente, más allá de la cuestión de estructura económica y el deseo de ser un país desarrollado, en términos de empleo, que la industria esté como esté, impacta mucho. Juan Cruz, hace algunos días, haciendo mención a esos números que publicó el INDEC, aparecían como, bueno, los números más negativos, que incluía la provincia de Buenos Aires, el conurbano, también otros lugares. Recuerdo bien, Trelew, Rawson, hablaba también de la zona de La Pampa, provincias que también se vieron afectadas. ¿También tienen el mismo la misma composición? ¿Están ligados esos también a empleos industriales? Mira, en principio todo lo que es si se quiere, la Patagonia, en términos generales, vamos a poner nuestros términos, uh-huh. tiene una cantidad de despidos muy importante, sobre todo vinculado al sector petrolero. Uh-huh. Que si bien, acá habría que hacer una salvedad, si bien el sector no está en su mejor momento, no, digamos, mantiene una dinámica que un poco se diferencia al resto de las industrias, uh-huh. tiene un comportamiento bastante independiente. No sería el que más en crisis está, digamos. Exactamente. Uh-huh. Ahora bien, me parece que el clima de época y esta cuestión de un debilitamiento del Estado, el ejemplo más claro es que no tenemos más Ministerio de Trabajo, hace que las grandes empresas tengan como vía libre o se sientan con la capacidad de reducir los planteles laborales. Y en ese sentido me parece que el sur de nuestro país, sobre todo todo lo que tenga que ver con las provincias petroleras, han tenido un efecto muy claro de este tipo de, si se quiere, política empresarial. Uh-huh. En el caso de La Pampa me parece que por ahí la cuestión tiene que ver más con una cuestión vinculada al agro y un comportamiento de lo que ha sido la situación climatológica, pero efectivamente lo que uno puede ver es que todo lo que tenga que ver con el valor agregado, con el desarrollo de actividades productivas, le están pasando mal. Y eso tiene mucho que ver con este esquema económico, con la tasa de interés en estos niveles, con la pérdida de poder adquisitivo y, por sobre todas las cosas, un Estado que está ausente, sobre todo para estos sectores. Digo, el presidente ha dado algunos discursos en estos días y yo no tengo recuerdo de que haya mencionado nunca la palabra industria, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí nos da la pauta de qué tipo de modelo y qué país está pensando el gobierno. Claro, cuando uno mira hacia el futuro también, además de anticipar la profundización, en este caso, de estos tipos de despidos, uno no avizora concretamente ninguna medida concreta para que eso pueda revertirse. Cuando hablamos de empleo siempre ponemos ahí como dos planos, o por lo menos siempre preguntamos esto. Primero, que un país tiene la necesidad de crear nuevo empleo cada año, digamos, porque es nueva población que ingresa al mercado laboral. Estamos hablando de empleo para jóvenes. Cuando se combina en este caso con la pérdida, la destrucción de empleo calificado, también ustedes avizoran en qué lugar se va a focalizar esa necesidad también. ¿Hay creación de algún tipo de nuevo empleo, aunque sea precario? Bueno, eso es una de las cuestiones que el gobierno más enfatiza, ¿no? Que lo que ellos plantean es, no es que hay destrucción neta, sino que hay creación. Y ahí hay una pequeña trampa en las estadísticas, digamos, porque se computan monotributistas, monotributistas sociales, etcétera, digo, en el marco de empleados, que en algún caso puede ser cierto, pero en el mejor de los casos sería empleo precario y de baja calidad, y en el peor de los casos sería estar escondiendo planes sociales como empleados. Ahora, lo que sí me parece, y lo que sí está pasando, es que aquellas actividades que por ahí uno desearía que sean impulsadas y que tengan un desarrollo un poco más sostenido y que tienen que ver sobre todo con las de valor agregado, no están siendo desarrolladas. Y esta cuestión me parece importante destacar. Ningún negocio, cualquiera sea hoy, es rentable, salvo que sea algún sector medio de nicho. Uh-huh. Porque con las tasas de interés en el nivel en el que estamos, con la pérdida de poder adquisitivo, con la apertura de las importaciones, con los costos que aumentan, vinculados sobre todo a las tarifas y el combustible, resulta muy difícil para cualquier empresario, sobre todo pequeño y mediano, subsistir, ya no impulsar creación de nuevos negocios o agrandar el suyo. Entonces me parece que los sectores que le está yendo bien son dos o tres muy, muy puntuales, todo lo que tiene que ver con el sector financiero, los grandes exportadores que tuvieron enormes ganancias con la devaluación y lo que eran las empresas privatizadas, servicios públicos, ¿no? Todo el resto le está yendo mal. Y esto se ve muy claramente en si se quiere, en la calle, en los comentarios, en todos los indicadores que se están difundiendo en estos días, que tienen que ver con esto. Uh-huh. Por último, el presidente dice que pasan cosas. Acá la cosa está hecha. Estás tirando una cifra de 90.000 empleos industriales perdidos. Ya está, están perdidos. ¿Cuánto tarda un país en recuperar 90.000 empleos industriales? Mira, es una pregunta interesante e difícil. Cuando me preguntabas pensaba en el 2003, ¿no? Uh-huh. Si bien obviamente no estamos en la misma situación, resulta muy difícil, sobre todo en un mundo donde la situación del comercio exterior y todo lo que tenga que ver con lo que llega afuera es complejo, efectivamente, pero me parece que el gobierno está haciendo todo lo posible para que nos golpee más. Es cierto que hay indicios de una creciente tensión en términos del comercio, de esto que se comenta de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y nosotros sí. No hacemos más que abrirnos al mercado mundial y esperar que nos lleguen cosas buenas. Digo, me parece que es como que el gobierno estaría gestionando la política económica con un mundo que ya no existe más, digo, no estamos más en los 90, uh-huh. Y pareciera que ellos mantienen esa dirección. La verdad que tarda mucho, sobre todo, volviendo a tu pregunta, sobre todo cuando estamos tirando por la borda todo el trabajo que se hizo, no solamente en términos de valor agregado, sino en desarrollo científico, tecnológico, digo, estamos en una situación en términos de ciencia y técnica súper preocupante, muchos trabajos no se pueden terminar porque no hay recursos, uh-huh. Cada vez entran menos becarios al CONICET, menos investigadores, digo, eso tiene que ver también con lo que vos preguntás, digamos, son heridas profundas que tardan mucho en resolverse, y lamentablemente el gobierno entiende que eso es un costo, es un gasto, hay que reducirlo, y lamentablemente ese tipo de políticas cala muy hondo y se tarda mucho, efectivamente, en poder tener una situación relativamente estable y de desarrollo científico, técnico e industrial. Me parece que como bien señalabas, o dabas a entender, sí, va a ser difícil, pero no es imposible, digo. Gracias a Dios, la reciente experiencia histórica nos marca que no es imposible volver a un sendero de crecimiento con inclusión. Te agradecemos el contacto, como siempre, muy amable, Juan Cruz. No, por favor, un abrazo grande. Buen día. Un abrazo. Juan Cruz Lucero, integrante de CEPA. Bueno, ahí te recomendamos al menos ver los análisis con los números bien concretos. Digamos, no te podés escapar de esos